En el Mobile Congress también visitamos el stand de Tucano, la marca italiana de fundas para portátiles y smartphones. Guadalupe Medrano, Country Manager de Tucano para España y Portugal, nos mostró las nuevas colecciones para los dispositivos de Apple. Pues en particular la colección Stripes para el iPhone, y que sería una línea que va a juego con las mismas características y diseño para Apple. Como novedad también interesante para el canal Apple, la línea Sporty, que son una serie de accesorios pensados para el uso del iPhone en actividades outdoor, para el mundo sport. Y presentamos algunos colores de colecciones ya históricas en Tucano, que es una marca, digamos, reconocida, apreciada y bien introducida en el canal Apple, en particular en este mercado, con pues bueno, nuevas soluciones de colorido. Por último, la colección Working, que es una revisión de una colección histórica que tuvimos en Tucano, en la que vamos a aportar una solución de funda un poco diferente, con cobertura total, nuevas texturas, materiales, y que aporta una solución distinta a lo que en este momento hay de la competencia. Y aparte de estas colecciones, estamos ya trabajando en nuevos proyectos, sea de restyling de colecciones actuales que tenemos, ampliando colorido, texturas, y obviamente nuestros lanzamientos para el canal Apple no son tanto en coincidencia con la celebración del mobile, sino con los lanzamientos que próximamente nos irá presentando durante el año. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.